pues tan solo el volver a verte me pone a temblar. Fue larga la espera, no llegaba al final. No tengo nada más que mis manos y un sueño perdido donde siempre estás. Dentro de mi alma un beso quedó y su destino es tu corazón. Y quiero estar perdido en un abrazo sin fin donde crece el amor otra vez. Aprendiz, yeah. Y perdido de tu amor espero llegar hasta aquí. Yeah. Espero el momento para poderte hablar. La vida ha sido buena o mala y todo lo demás. No, dentro de mi alma un beso quedó y su destino es tu corazón. Y quiero estar visita omardavila.com. omardavila.com. En el programa de hoy también hay música nueva. Esto está en la mira. Recuérdame, recuérdame cuando parta y no regrese a nuestra casa, cuando el frío y la tristeza se funden y te abrazan. Recuérdame, recuérdame cuando mires a los ojos del pasado. Cuando ya no amanezca en tus brazos y que seas invisible para mí, recuérdame amándote, mirándote a los ojos, atándome a tu vida. Recuérdame amándote, esperándote tranquila. Recuérdame, Las nuevas canciones que podrían entrar a la lista de éxitos se presentan cada semana aquí, en La Mira, en el Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila, te invito a que nos visites en www.omardavila.com y en monitorlatino.com. Escucha todo.